en La Negra Radio. Lo que acaban de escuchar recién es a la gente de Mil Voces, que ya se encuentra aquí y ha llegado en tiempo y hora. ¿Cómo le va, gente? ¿Qué tal? Bien, excelente. Buenas noches. Primera vez. Buenas. Esperemos que no sea la última. Ojalá que no. Bueno, hablando de la zona, van a estar tocando dentro de muy poco tiempo en la zona. Estamos tocando el 5. Tenemos una fecha el 5 de diciembre en la Plaza Escobar. Bien. Estamos armando con el movimiento de artistas por el rock. Bien. Sí, te comento, ya que si no sabías, estuvieron los chicos de Los Castaños del Cacho, una de las bandas que van a estar tocando con ustedes. Estuvo el domingo pasado y creo, no sé si no nos nombró también a ustedes, que iban a ser parte de este festival acá en la Plaza de la Estación. Creo que tocan los chicos de No Me Detengo Nada, Puerco Chino, otras bandas también, hay varias. Hablando de autogestión, sí. ¿Se puede conseguir lo mismo, de por ejemplo, de lo que consiguieron los chicos acá, allá en Del Viso? Ustedes son la mayoría de Del Viso, ¿no? Sí, somos todos Del Viso. Está difícil la organización entre las bandas en Del Viso. Nosotros somos parte de Espacio del Círculo, un grupo de teatro, de música, que hacemos eventos y fechas, y sí está complicado organizar entre las bandas. Hablando del Espacio del Círculo, ¿es la misma gente la que labura en la parte, digamos, musical, en el caso de ustedes como banda, que los que laburan en la parte, digamos, de obras de teatro? Sí. Y nosotros ayudamos. Hay un evento de teatro y nosotros colaboramos. Y si hay un evento de música, los chicos de teatro colaboran con nosotros. Una cooperativa. Sí, una cooperativa. Bien, para la gente que se quiera interiorizar más, ¿hay alguna página? Y Espacio del Círculo... ¿Cómo es la página de Espacio del Círculo? Espacio del Círculo, pongan en un buscador y seguramente van a llegar ahí. Ahora la vamos a estar buscando acá en la compu. Así la tiramos con más precisión. Es verdad, digo esto porque llegan permanentemente, por lo menos a nosotros nos llegan permanentemente gacetillas y cosas de ustedes, y está bueno que haya un poco de actividad ante la falta de... El que se ocupa más en eso de la difusión por internet es Har, el chico de Har, que está en el tema más de teatro. Es verdad, ahora que lo nombraste lo recuerdo porque siempre las cosas vienen filmadas por él o a través de... Ya está bien organizado entonces, uno se ocupa de una cosa, el otro se ocupa de otra, pero a la vez... Entre todos. Sí, todos ayudamos. Para los que no conocen Mil Voces, ¿qué es lo que hace la banda? Recién escuchábamos un tema, obviamente en versión eléctrica, que quizás no se asemeje mucho a lo que van a escuchar ahora la gente del otro lado. Ese tema que escuchamos era un hard, hardcore. Es medio hardcore, pesadito, tratamos de variar los estilos. Igual nosotros hacemos reggae, hacemos ragamuffin, hacemos música alternativa, punk, ska, cumbia. Tratamos de variar los estilos, no cerrarnos en un mismo estilo, digamos. Tratamos sí que la banda tenga por ahí una personalidad propia, más de ser la banda que se parece a, sino de hacer algo nuevo. Es medio complicado en la música, pero bueno, lo intentamos. Hacemos lo que podemos. Bien, hablando de salir un poquitito del común y tratar de ser personales, lo que sí es personal, por lo menos, es el nombre del cantante. El cantante. Es bastante personal. Por lo menos a mí, los mails de Mil Voces me llegan firmados por Vómito. Vómito de Marciano. ¿Qué? Vómito de Marciano. Vómito vendría a ser el nombre de Marciano, le podríamos decir con el apellido. Claro. ¿Los integrantes tienen los mismos nombres artísticos? Barón Próspero, el guitarrista. Bien. Barón Próspero. ¿Ya qué tal lo estamos presentando? Rubén, percusionista. Bueno, Rubén, es el único normal. Es un desubicado. ¿Cómo se va a llamar Rubén? Mejor dicho, es una normal. Es una falta de respeto, Rubén. Rubén, tan simple. Estos bateristas son muy serios. Él le toca la percusión nada más. Solo percusión. El baterista hoy tenía otra fecha y no podía venir. Y nombrarlo igualmente. Es Raúl. Raúl. Es un grosso en la bata, así que. Bien. Sí. ¿Y acá nos está quedando? Marcos. Marcos en el bajo. No tiene ningún somos nosotros dos. Y vamos, los ubicados el varón y el vómito. Bien, perfecto. ¿Podemos escuchar algo, no? Versión acústica, sí, ¿le parece bien? Bueno, hacemos un tema que se llama La Esperanza. Es un tema nuevo, ese todavía no está armado eléctrico, digamos. Bueno. Normalmente lo hacemos acústico. Exclusivo, pero... entonces. Sí, cuando tocamos acústico, que hacemos varias fechas acústico, lo tocamos. Bien. Pero eléctrico todavía nunca. Carl San Correa en la guitarra, se preparan los chicos y le van a dar entonces. Están en La Negra Radio en vivo con nosotros, los chicos de Mil Voces. Hay una esperanza que tengo presente, que en la calle no muera vacía. reglas de los ingredientes, así poder borrar de este mundo la desigualdad, de que hay una esperanza que llevo en el pecho, que por fin se respete nuestro derecho. Ya no soportar tu fascismo y tu estupidez, de que hay una esperanza que vive contigo, que la primavera borre tu frío, así poder bailar todos los días bajo el sol. Acústico, versión tranquila. Ahí quedaba demostrado un poco lo que nos contaban recién, ¿no? Del primer tema que escuchamos de la grabación y lo que hicieron ahora. Sí, medio cambiado. Es una banda que se amolda a tocar también con bandas de diferentes estilos, sí, ¿no? Por lo menos lo que he visto en el historial de ustedes, chusmeando un poco por Fotolog, sí, y eso, sí, sí. Han tocado con bandas que quizás uno dice, pero no nada que ver. Pero siempre hay buena onda de parte de la gente, nos acepta por ahí el estilo. Sí, la mayoría de las veces nos acepta la gente, por más que sea una banda de metal, de rock and roll, de lo que sea, hemos tocado con varios estilos y todavía no le pegaron, no le tiraron con nada. Por el al menos no le pegaron con ninguna botella, nada de eso por ahora. Bien, con respecto aquí vamos bien, están zapando entonces. Con respecto a lo que escuchamos recién, ¿es un disco, es un demo, es algo que armaron? No, es un demito eso. Eso sí, eran demos que alguna vez grabamos para ver si a los temas que se podía agregar, que se le podía sacar. Uh-huh. Y bueno, quedaron así. ¿Hay idea de disco? Estamos grabando. Nosotros tenemos demo. Claro, tenemos un demo que se llama Buscando a Demo. Lo grabamos entre todos. Es buenísimo, sí. El nombre es buenísimo. Buscando a Demo. Se llama Buscando a Demo. Perfecto. En el primer demo de la banda lo grabamos así y no tenía un muy buen sonido. Entonces decidimos regrabarlo por pistas. Entonces está grabada La Bata, está grabada casi todos los temas Mi Viola. Y bueno, falta terminar Mi Viola y las demás no, por falta de tiempo. Sí. No, y lo van a reeditar, digamos, pero... Claro, con mejor sonido. Mejor bien. Sonido. ¿Dónde lo están haciendo? En Del Viso, en la sala de Adrián. Le mandamos un saludo. Estoy grabando Hernán, sí. Bien, gente que sabe. Sí, sí, sí. Bien, entonces quiere decir que va a sonar bien. Sí, aparte gente hay garantía. Que son gente amigos. Gente amiga, sí, gente amiga. Nos están ayudando. Nos ayudan mucho. Bien, perfecto. Gente de confianza, eso es bueno, ¿no? Gente de confianza. Sí, que doy fe. Y que tenga el oído destapado también. Sí. Hernán es un capo, sí, él nos está grabando. Usted sabe, ¿no? Es mi profesor de bajo. ¿De bajo? ¿También bajo? ¿No dijiste que tocabas saxo? No, en ese momento de aquella época de mi vida. ¿Ah, sos multi-instrumentista? No toco ninguno de todos al final, pero yo quería aprender, la intención era. Hablando de multi-instrumentista, el hecho de tocar diferentes géneros hace que también cada uno abandone su instrumento y toque otro, o cada uno tiene su puesto y... No, ya bastante trabajo tenemos con el... Sí, con ya bastante trabajo nos da, sí, cada uno su instrumento. Nadie suelta su instrumento, percu, bajo, sí, sí. Nadie toca a nadie. Por ahora sí, pero es una buena posibilidad. Sí. ¿Y el tema de las letras las laburás vos o hay también participación? No, estas letras las hice todo yo. Bien, participación no democrática entonces. No, ya los temas sí los arreglamos así en la sala, los arreglos, cada uno mete... Sale. Sí. ¿Vamos con el segundo? ¿Le parece? Sale. Ahí va. Bueno, entonces hacemos hijos. Ahora vamos a hacer el tema que pasaron primero, pero versionado. Sí, versionado. Es hijo de desaparecido. Sí. Sigo buscando justicia. Sigo esperando castigo a genocida. Sigo buscando verdad, porque robaron identidad. Juicio y castigo. Sigo esperando castigo a genocida. Sigo sigo buscando verdad, porque robaron identidad. En vivo en La Negra Radio. Pasó La Esperanza, pasó Hijos. Hay una especie bastante bastante gruesa de compromiso de parte de ustedes. Sí, las letras están sociales, digamos. Sí, con contenido social o de protesta por ahí. ¿Tiene que ver con solamente una ideología de ustedes o hay algún caso en especial dentro de la banda que tenga que ver con todo esto que están contando? Sí, un poco de todo. Mis viejos estuvieron desaparecidos. Bien. Por ese lado. Sí, mis viejos casi así. Bien. Yo no, digamos, pero... casi autorreferenciales, se podría decir. Sí, sí, sí, pero ya venían de antes las letras, ya están. Sí, sí. Fue como algo más... Una necesidad por ahí de decir algo que lo plasmaron directamente en una canción. Claro, sí. Mira, yo lo veo de esta manera. En el primer demo, viste, las letras por ahí eran más personales o más de cosas que habían pasado o en relación conmigo, ¿no? Sí. Y lo veo yo al hecho de largar todo eso en las primeras canciones, como que ahora se venía otra cosa. Ver lo que pasaba afuera y bueno, fueron saliendo estas letras, ¿no? Tal vez maduración, algo así. ¿De edad promedio de la banda? Yo tengo 30 recién cumplidos. Yo soy el más nenito, tengo 20. 23. Hay de todo. Y Raúl y cerramos y Raúl, 25. El baterista tiene 34. Sí, no, bueno, no digamos. Ya estamos matando directamente. Corta. Perdón, esa está tocando ahora en este momento. Esta parte la editamos después. Chicos, van a estar presentándose ya cerrando el año o hay alguna fecha más. Vi que por ahí tocaban en la casa de alguien el 12. Tocamos el 12 en la casa de Leo, un amigo ahí en Del Viso, con una banda de Pacheco, que aún no tiene nombre. La van a bautizar ustedes. Sí. Después. Pobre la gente de Pacheco. Se va a llamar a las trompadas. Después tenemos la fecha del 5, no lo puse en el Fotolog, pero el 19 tenemos una fecha, el 19 de diciembre, una fecha acústica en el espacio del Círculo, en el lugar físico. Estamos hablando del 19 de diciembre, ¿sí? 19 de diciembre, sí. Sí, sí. Cada tanto tocamos acústico. ¿Dónde queda el Círculo para la gente del Viso y para la gente que está en zona norte? En la calle Pizarro, unos 3-4 de dirección. Justo atrás de la iglesia San Cayetano. Justo atrás de la iglesia San Cayetano. Justo. Bien, perfecto. Pizarro 1234 en la ciudad de Del Viso. El 19, ¿solos van a estar ahí? No, seguramente con otras bandas. No siempre sabemos cuál, pero vamos a inventar. Esta fecha era como un ciclo, ¿no? Uh-huh. Era raro y acústico. Sí. Y es el número 3 que viene ahora, así que vamos a ver qué banda confirma, qué banda quiere tocar y lo hacemos. Nosotros, bien, perfecto. Seguro. Han viajado a Uruguay también, ¿no? Sí. Sí, estaba viendo una foto por ahí. La semana pasada. Sí, estuvo espectacular. Es una banda de Del Viso que quizá todavía no tiene un disco, digamos. Eso para nosotros es como un logro, porque todo empezó soñando, creo, pero bueno. Sí, por internet. Ahora, ¿soñando despierto fue real? Porque no, capaz no están mintiendo y están poniendo una postal en este video y no fueron a ningún lado. Eso es en el Paraná, acá en Escobar. Claro. No. Ahora, este día que llovió un montón, ¿viste? Nos sacamos de la foto ahí. ¿Fueron realmente a Uruguay? No, fuimos el fin de semana pasado. La banda que nos invitó ya había venido, Los Monia, había venido a tocar este año. El primero de mayo, todo el fin de semana, los hicimos tocar los tres. El resto fue 1, 2 y 3 de mayo, fue feriado el viernes. Y claro, los chicos tocaron en Escobar, en Granbur y en Del Viso. Y bueno, ahora nos fuimos para allá. ¿Y tocaron? Sí, estuvo buenísimo. ¿Dónde tocaron, Montevideo? No, tocamos en Cardona. Cardona, es un pueblito de 100 kilómetros de Carmelo. Bien, ¿y la gente? La gente sí, es buena onda. Sí, hay muy buena onda ahí. Mirá vos, se fueron todos con la mochilita al hombro. Sí. ¿Se fueron en colectivo, auto o buque? Colectivo y la cachola. Y allá nos fueron a buscar y a la vuelta colectivo. Un viaje. No, pero estuvo la pasada bomba. Comimos al costado de la ruta el domingo en la noche. Sí, no, asado, todo. Asado, sí, fútbol. La partida de fútbol. Fútbol, todo. Bien, rock. Está bien, al libro, para la experiencia. Un saludo para la gente de Uruguay, si escucha por internet. Para todo el pueblo. Gente de Cardona. ¿Les avisaron que iban a estar acá? No, les no, entonces, nada. Está escuchando. Hablando del Fotolog, no lo nombraste, así la gente se mete y les ve la cara a ustedes. El Fotolog es... Ahí está. 1000-voces. Ahí está, 1000-voces. Sí, www.fotolog.com/1000-voces. Ahí se meten y seguramente pueden chusmear un poquitito todo. El mail, ¿puedo decir el mail? Dale. Es 1000-voces@hotmail.com. Y si no, como siempre, si hay alguna banda escuchando o alguien que quiera compartir algún show con los chicos de 1000 voces, se comunican con nosotros. Solamente tienen que avisar y... Y está, y tocamos. Sí, tocamos, digo, como si yo me prendiera en eso. Sí. Un viajecito a Uruguay me gustaría. Bueno, la próxima. Porque digo, viajaron bien, cómodo. Están diciendo que comieron. Un asado, tocaron. Nos dieron hostería ya, así que. Bien. Jugaron un partido de fútbol contra uruguayos. Hicimos la revancha, nos ganaron. Pero bueno. Bien. La gente de Uruguay, los chicos de allá, se fueron contentos acá cuando vinieron a tocar. Sí, se fueron contentos. Eso es importante como para que se dé de vuelta el ida y vuelta. ¿Podemos un tema más, les parece? Sí, ¿cómo no? ¿Qué hacemos? Los chicos de Libera, mientras tanto te contamos que al 1919 podés mandarnos un mensaje de texto poniendo la palabra negra, espacio, más el mensaje. Ahí están los chicos preparados entonces. El siguiente tema se llama Despierta. Es un tema medio reggae mezclado con algo pesadito, pero acá se tranquilito. Hardcore, reggae, funk. Despierta. De terror, despertarnos ahora es nuestra misión, sí, ya que si no hay esperanza, porque la televisión solo genera ignorancia. Suena liberada, soy más repetida, sé que no me equivoco, viste nuestra policía. El presidente es un discurso popular, pero le da beneficios a una multinacional. Despierta, despierta, despierta, ya casi no hay esperanza, porque su mejor arma almacena es la ignorancia. Despierta. Despierta, despierta, casi no hay esperanza, porque tu mejor arma es mantenerte en la ignorancia. No talan los bosques, no llevan el agua, no venden la tierra, no dejan la mierda así. Y el problema del campo, un problema de patronales como otros tantos, porque en todo este entuerto nunca nadie defendió los intereses del pueblo, nada. Tu vida y tu sangre aquí nada vale. Despierta, despierta, despierta, casi no hay esperanza, porque es un mejor hasta mantenerte en la ignorancia. Despierta, despierta, despierta, casi no hay esperanza, porque es un mejor hasta mantenerte en la ignorancia. Solo genera ignorancia. Suena liberada, toma repetida. Sé que no me equivoco, esa es nuestra policía. El presidente con discurso popular, pero le da beneficios a una multinacional. Despierta, despierta, despierta, casi no hay esperanza, porque tu mejor arma mantenerte la ignorancia. Despierta, despierta, despierta, casi no hay esperanza, porque tu mejor arma mantenerte la ignorancia. Gracias. Radio, el sábado 5 de diciembre se van a estar presentando gratis en la Plaza de la Estación de acá de Belén de Escobar. El 12 se presentan en Del Viso y el 19 de vuelta en Del Viso en el espacio del Círculo, sí, ahí a la vuelta de la iglesia. ¿Está bien? Sí, bueno, sí, genial. Y si no, métanse en fotolog.com/1000-voces y ahí van a tener las fechas publicadas. Bueno, sí, seguramente. Sí, va a salir va a ser seguramente otra fecha, porque estamos tocando desde el mes pasado una vez por mes, los días de cobro en el cajero. Tocamos así acústico, sí, allá en Del Viso. Porque... los días de cobro en el cajero. Sí. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Bien, vómito. Nunca se me ocurrió. Mucho cara de vivo el pibe. Ya tocamos, ya tocamos el mes pasado y... estamos hablando de ruta 26. El Banco Provincia, que está sobre ruta 26. Ruta 26, 1300. Muchachos, cuando saquen del cajero, saquen con cambio como para dejar una moneda ahí a la gente de Milbon. Es buenísimo. Tocamos bien, mira, voces, el mes pasado y ahora no sabemos qué día, pero seguro vamos a ir de vuelta. Pará, pará, pará. Vamos a sacarlo en vivo todo esto. Pensé que le iba a dar el no. De... No. Dale, mirá. Diciembre, uno es martes, dale, dos, tres, cuatro. Yo te diría que vayas el lunes 7, que es el quinto día de hoy. ¿El lunes 7? Sí. Hacemos fortuna. Lunes 7 de la tarde. Seguro. Hacemos, ya está gestionando. Sí, gestionando. Es más, la próxima, a partir de la próxima semana, le vamos a dar la fecha de la gira, señores, sí, por cajero. Sí, sí. De ahí me parece que me lo despido a los chicos y nos vamos a la provincia de Garín. De Garín nos vamos para Campana. Cinco temas por cajero. ¿Cómo fue la primera experiencia que tuvieron ahí en el día de cobro? Buenísimo. ¿Sí? Sí, sí, había, fuimos a la mañana ese día. Sí. A las 10 de la mañana. Fuimos... No digas el monto igual, ¿eh? Va, si querés sí, pero no. ¿En plata? Sí. ¿Lo que recibimos? Sí. Cero. No, en plata no, pero la experiencia fue bárbara para nosotros. En gente está bien, está buenísimo. Sí. Se junta Marque. Gente que estaba cobrando, gente que pasó, se quedó, gente que fue a vernos porque habíamos publicitado la fecha, pero o la tocada. Mucha laucha, mucho, ¿no? Una moneda, algo. Es el día de cobro, hasta que loco. Se acostumbren, hasta claro, que se acostumbren. Sí, sí. Ahora agarramos Aguinaldo, déjense joder. Función doble. Tocamos a las 10 y a las 2. No, pero hay que hacerlo a la tarde porque mucha gente que quiso ir y no pudo, viste, porque hicimos a la mañana. Bien, de playero que somos, dijimos vamos a la mañana y fuimos a la mañana. Me gustó la autodefinición. Aparte, está bueno, estás haciendo la cola, estás una hora y media esperando. Esa era la idea. Está bueno. Hay está gente igual que entró, cobró y se quedó esperando y escuchando lo que. Qué bueno, buena diciendo propuesta. La verdad, que si escuchan bandas, está bueno como para que. ¿Te imaginas todos los bancos todos provincia los de todo? Buenísimo. La idea es tocar, digamos. Sería buenísimo. No importa dónde ni cuándo. Bien, ¿algo más, chicos, que le haya quedado en el tintero? No, agradecer por invitarnos, sí, por la invitación. La verdad, sí, que estuvo muy bueno, fue una experiencia y fue un gusto. Esperemos que se repita. Bueno, sí, gracias a ustedes por venir. Nos encontramos por ahí dando vueltas, seguramente. Seguramente. Y nos vamos con un tema del disco. Pegadito, tenemos la tanda y cuando venimos tenemos invitados y colegas. Sí, ha venido Ricardo de Sin Fin. Vamos a estar hablando con la gente de San Fernando, que nos va a estar invitando seguramente al San Fernando Joven, que ya se viene el 12 de diciembre. Gracias entonces a los chicos de Mil Voces que pasaron por acá. Ya seguimos con más Negra Radio.